cantaron miles de voces proclamando los derechos que asisten a las personas y protegen a los pueblos. El colectivo Pro Derechos Humanos y esta emisora presentan Al Derecho y al Revés, su revista semanal de derechos humanos. Todas y todos somos la voz de la humanidad, que con decisión construye la paz y la dignidad. Hay que trabajar unidos por los derechos humanos, porque el futuro del mundo también es... Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a un programa más de su radio revista Al Derecho y al Revés. Les saluda Paulina Ponce, esta tarde les acompaño. Soy parte del equipo de ProDH, somos algunos y algunas conductoras de mi programa. Y bueno, cada tres semanas más o menos nos volvemos a escuchar en este espacio, que es un espacio para conversar, para aprender sobre derechos humanos. Y vamos a precisamente hablar de algunos temas muy interesantes en esta tarde, también con una invitada muy especial. Les voy a contar en un ratito quién es. Antes, queremos agradecer a la Casa de la Cultura por recibirnos cada semana. Esta es nuestra casa también y nos da mucho gusto ser parte de este equipo y de este espacio que también difunde la cultura del país. Recordarles que pueden visitar nuestras redes sociales, tanto Colectivo ProDH en Facebook. También tenemos una cuenta en Twitter y, claro, nuestra página web, donde van a encontrar este programa, pero también otros productos de comunicación que produce y elabora el ProDH. Como cada semana también, agradecer al compañero que esta semana nos ayude en los controles. Bien, con este saludo, ya casi a finales de enero, ya se nos acaba el primer mes del año, un mes un poco loco y largo, pero ya se termina, y desearles que lo que sigue del año pues venga con mucha alegría, con muchos sueños, con mucha esperanza para seguir. Bien, antes de pasar a nuestro segmento de entrevista, vamos a escuchar el informativo Voces Comprometidas, que cada semana nos trae historias desde las provincias, desde los territorios, compañeras y compañeros voluntarios, una red de voluntarios, de corresponsales, producen y envían estos reportes con los cuales se elabora el informativo, que también tiene una parte editorial. Así que les invitamos a escuchar el informativo Voces Comprometidas de esta semana. Al principio fue el humo. Luego vinieron los tambores. Más adelante, las campanas. Hoy es la palabra. Voces comprometidas con los derechos de las personas y de los pueblos. Hola, ¿cómo están, amigos, amigas, oyentes de su programa Voces Comprometidas? Ya estamos una vez más con ustedes en esta semana nueva de labores. Gracias por acompañarnos en la sintonía de esta su emisora de preferencia. Este es un programa que busca promover y defender los derechos humanos de las personas y de los pueblos. Una producción del colectivo Pro Derechos Humanos ProDH Ecuador. Agradecemos a la red de colaboradores, hombres y mujeres a lo largo y ancho del país, que semana a semana nos presentan sus aportes informativos de lo que pasa en sus territorios, en sus comunidades, en sus organizaciones. Iniciamos aquí este nuevo programa de Voces Comprometidas. Voces Comprometidas, espacio abierto para que su voz se escuche en el Ecuador y el mundo. El editorial de la presente semana se refiere a las preguntas del referéndum y consulta popular. Así pensamos. Una reflexión sobre lo que sucede en el país y en el mundo. Estamos a una semana de las votaciones del referéndum y consulta popular del 2018, y para nadie es secreto que las diferentes corrientes políticas nos han bombardeado para que votemos todo sí o todo no. La invitación desde este editorial es a que, con independencia de nuestras simpatías o antipatías políticas, en nuestros hogares tomemos un momento para leer cada una de las preguntas y, en lo posible, sus anexos, antes de acercarnos a las urnas. Más allá de los simples votos en bloque, todo sí o todo no, conviene que miremos por separado cada pregunta y que reflexionemos sobre lo conveniente o no de cada una de ellas para el país. Quisiéramos contarle en píldora algo sobre el contenido de la consulta. 5 preguntas buscan reformar parte de la Constitución, mientras que 2 solo pretenden cambiar algunos contenidos de leyes. Las 5 preguntas que implican modificar la Constitución se relacionan con los siguientes temas. 1. Inhabilitación para participar en la vida política del país a las personas condenadas por actos de corrupción y pérdida de sus bienes. 2. Reelección de las autoridades de elección popular por una sola vez para el mismo cargo. 3. Reestructuración del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Terminación anticipada del periodo de los actuales consejeros y consejeras, así como una posible terminación anticipada del periodo de las autoridades que esta entidad designa, como por ejemplo, Defensor del Pueblo, Defensor Público, Fiscalía General del Estado, Contralor General del Estado, Consejo Nacional Electoral, Tribunal Contencioso Electoral, Procurador o Procuradora General del Estado, miembros del Consejo de la Judicatura, entre otros. Todo esto con la consecuente elección de nuevas autoridades, conforme consta en el anexo de la consulta popular. 4. Tiempo de extensión de la acción penal para los delitos sexuales en contra de niños, niñas y adolescentes. 5. Prohibición, sin excepción, de la minería metálica en todas sus etapas, en áreas protegidas, centros urbanos y zonas intangibles. Por otra parte, las 2 preguntas relacionadas con la modificación o eliminación de leyes tocan lo siguiente. 6. Derogación de la ley de plusvalía. 7. Incremento en el Parque Nacional Yasuní de la zona intangible en al menos 50.000 hectáreas y reducción del área de explotación petrolera de 1.030 a 300 hectáreas. Le invitamos a informarse más en detalle sobre las preguntas y anexos, para lo cual pueden consultar los especiales de varios medios de comunicación y la página web dispuesta por el Consejo Nacional Electoral. La resolución PLE-CNE 3112-2017 del Pleno del Consejo Nacional Electoral, mediante la cual se convocó al proceso electoral de referéndum y consulta popular, es otra fuente para consultarse. Voces comprometidas. Espacio abierto para que su voz se escuche en el Ecuador y el mundo. Iniciamos la ronda de contactos con Andrea Quijije desde el Movimiento de Mujeres La Merced en Bahía de Caracas. Ella nos informa sobre los nuevos casos de femicidios que se van presentando en el Ecuador. Voces comprometidas. Por el derecho de las personas y los pueblos. Empezando el 2018 tenemos 13 femicidios en Ecuador. Sigue siendo una cifra alarmante, 3 de los cuales se cometieron en el exterior. El pasado 12 de enero se registró 2 crímenes de mujeres ecuatorianas en Nueva York, Estados Unidos, y esa misma semana 1 en Cusco, Perú. Los femicidios siguen siendo objetivo de luchas de las organizaciones de mujeres en el país, ya que día a día se incrementa la violencia y con ella los asesinatos a mujeres, que en casi todos los casos dejan en orfandad a muchos niños y niñas del Ecuador. Informó para ustedes Andrea Quijije García, Movimiento de Mujeres La Merced, Bahía de Caracas, Ecuador. Gracias, Andrea, por su reporte informativo. Y saludamos a Julio Charro. Desde el Colectivo Pro Derechos Humanos, él nos habla sobre la problemática de la concentración de la tierra en el Ecuador, que aún está vigente. Voces comprometidas. Por los derechos de las personas y los pueblos. La concentración de la tierra persiste en el Ecuador, toda vez que las reformas legales no han sido suficientes para generar una redistribución equitativa en el país. Marcela Alvarado del CIPAE nos comenta cómo está la situación de la concentración de la tierra en el Ecuador, toda vez que han realizado algunas investigaciones. En base al catastro rural realizado por SIC Tierras y el GAD municipal de Mira, realizamos el análisis estadístico y vimos la estructura de la tenencia de la tierra en el cantón Mira. Y el año 2017 vemos que la concentración de la tierra es muy alta, Hay poca cantidad de predios que tienen superficies mayores a 200 hectáreas. Encontramos un total de 21 predios con estas características. Por el lado contrario, hay una cantidad muy importante de predios de minifundio que tienen menos de media hectárea. Esta es una situación alarmante, mucho más cuando comparamos los datos al año 2002, que fueron publicados por el Censo Nacional Agropecuario. Al comparar esta información, vemos que hay un proceso de reconcentración de la tierra. Es decir, no ha habido, las políticas públicas pues no han incidido de forma importante en el proceso de distribución de la tierra. Para Voces Comprometidas, reportó Julio Charro. Gracias, Julio. Y desde Chuchufindi, en la provincia de Sucumbíos, Sibón Macías se refiere a la reforma a la ordenanza que regula la prestación de servicios de agua potable y alcantarillado en ese cantón. Voces Comprometidas. Por el derecho de las personas y de los pueblos, el Consejo Municipal del Cantón Chuchufindi en la provincia de Sucumbíos aprueba en segundo y definitivo debate la reforma de la ordenanza que regula la tarifa de agua potable. La segunda reforma a la ordenanza que regula la tarifa por la prestación de servicios de agua potable, alcantarillado e hidrosuccionador para el cantón fue aprobada de forma unánime en el segundo y definitivo debate el viernes 15 de diciembre del 2017 por parte del Consejo Cantonal en una sesión extraordinaria pública que tuvo lugar en el Coliseo Marco Viva Sevillano de la ciudad. Durante la instalación de la sesión, el alcalde Edgar Silvestre y presidente del Consejo Municipal señaló que una de las herramientas claves para la construcción de la reforma es el proceso de participación ciudadana que impulsó el gobierno municipal en 40 barrios y sectores donde se recibió el aporte de la ciudadanía. Luego de la lectura a la totalidad de los artículos de la ordenanza, de los informes de la Dirección de Agua Potable y Alcantarillado, Dirección Financiera y de la Procuraduría Síndica, el Pleno estableció que el cobro por el servicio de agua potable será de acuerdo al rango de consumo, con una base de 20 centavos desde 1 a 20 metros cúbicos, con un subsidio que va desde el 65 al 10%. La tarifa del servicio de alcantarillado será del 35% de acuerdo al consumo de agua potable. Para los usuarios que tienen acometidas sin medidores, se aplicará una base fija de $2.04, incluidas las tasas de agua, alcantarillado y tasa administrativa. Asimismo, en base al artículo 3 del Código Tributario, se establecieron disposiciones especiales para el proceso de compensación mensual en los servicios de agua potable y alcantarillado en favor de los usuarios que cumplieron con el pago de la tarifa de agua potable en el mes de marzo del 2016, sin contar con la micromedición. De la misma forma, se procederá a la reliquidación de la deuda de los usuarios que aún no han pagado por el consumo de agua potable desde el mes de marzo del 2016 a la presente fecha. Para determinar la deuda real y de solicitarlo, el usuario se procederá con la suscripción de pago. Eva Macía, presidente de la Federación de Barrios, resaltó que el trabajo emprendido hizo que hoy las tarifas a pagar queden bien establecidas. La segunda reforma a la ordenanza entrará en vigencia en los siguientes días después de su publicación en registro oficial. Se deja claro que esto se logró por la presión que la ciudadanía realizó al Consejo Municipal. Existe en la actualidad preocupación porque todavía no está publicada la ordenanza. Se espera que en los siguientes días esto sea una realidad por el bienestar de los habitantes de Chuchufindi. Reportó para Voces Comprometidas Ivonne Macías del Comité de Derechos Humanos de Chuchufindi. Y aquí nos despedimos, amigos y amigas oyentes, de ustedes por su atención. Muchas gracias. La próxima semana volveremos con un programa similar a esta misma hora y por esta misma emisora de su preferencia. Les recordamos que nuestros contenidos los pueden ver y escuchar también a través de la página web en www.prodh.org.es. En redes sociales nos pueden seguir en Facebook como Colectivo ProDH y en Twitter estamos como @colectivo_prodh. Los esperamos en el próximo programa. El Colectivo Pro Derechos Humanos ProDH, voces comprometidas con los derechos de las personas y de los pueblos. Bueno, y reiteramos el agradecimiento a los amigos, amigas, colegas, líderes de organizaciones sociales que están detrás de los micrófonos en esta comunicación comunitaria, en esta comunicación popular, que también informa sobre derechos humanos. Gracias por ese reporte de esta semana. Y les decía que tenemos una invitada especial, es una querida colega y amiga, nos acompaña hoy Daniela Andino. Daniela trabaja en FIAN Ecuador. FIAN y PRODH han tenido una historia de amistad, de trabajo en el tema de derechos humanos, y nos alegra mucho volvernos a encontrar. Hemos estado en otros momentos con otras queridas amigas, Teresa Casanova, que bueno, no está más con nosotros físicamente, pero que nos dejó un montón de aprendizajes, ¿no, Dani? Con la Tere tuvimos también una conversación hace un tiempo atrás. Y bueno, ahora nuevamente tenemos como invitadas a nuestras queridas amigas de FIAN Ecuador, perdón, que en esta tarde queríamos compartir dos informaciones, ¿no? Pero bueno, antes de pasar a los temas de la conversación, Dani, cuéntanos, danos tu saludo también en esta tarde. Bueno, buenas tardes con todas y todas las personas que nos están escuchando ahora. Primero agradecer al colectivo PRODH por esta invitación. Creo que, como dice Pauli, es una relación bastante fraterna que ha generado FIAN Ecuador con PRODH a partir de esta persona tan especial que es para nosotros, ¿no? A partir de Tere. Y también el tema de los derechos humanos, que es algo que nos va vinculando a todas estas organizaciones que estamos en defensa de esto. Entonces, gracias por la invitación, igual gracias a la Casa de la Cultura. Bien, Dani, les decía que hay dos temas que nos convocan en esta tarde. El primer tema tiene que ver con un proyecto que está ejecutando FIAN Ecuador. Es un proyecto que, entendemos, ganó una subvención de la Unión Europea en un concurso, y es un proyecto binacional. Entonces, tal vez vamos a empezar conversando sobre esto un poquito, porque tuvimos esta semana con PRODH también de conocer algunas historias alrededor de este proyecto y nos pareció muy interesante comentarlo. ¿De qué se trata, Mirani? ¿Cuál es el tema de este proyecto? Bueno, Pauli, como decías, nos presentamos a una convocatoria global en contra de todo pronóstico, porque decían, bueno, se presentan las organizaciones más grandes y tal. FIAN Ecuador, FIAN Colombia y el Secretariado Internacional de FIAN en Alemania ganamos este concurso, a pesar de ser organizaciones muy chiquiticas. La idea del proyecto es trabajar en la formación de defensores en el tema del derecho humano a la alimentación y en general sobre los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Entonces, el nombre del proyecto es Por el Derecho a Defender los Derechos, Mecanismos de Protección y Exigibilidad del Derecho Humano a la Alimentación. Este proyecto, como te había comentado, es un proyecto binacional que lo estamos ejecutando ya en territorio, FIAN Ecuador, FIAN Colombia, y el Secretariado Internacional nos está dando más un apoyo en asesoría jurídica, porque bueno, dentro de los resultados está el tema de la incidencia internacional, entonces el Secretariado nos apoya mucho desde esa temática. El proyecto tiene tres resultados específicos. El primero es el tema de formación a defensores y defensoras, porque el proyecto anterior que habíamos realizado con PRODH, con SEDES, con FIAN Más Nacional, estaba vinculado también a la capacitación y formación. La idea es que lo nuevo con este nuevo proyecto es hacer formación de formadores, ¿no? Que estos nuevos defensores puedan replicar estas iniciativas, estos talleres con sus propias organizaciones. Los talleres están relacionados con el tema del derecho a la alimentación, de los DESCA, de mecanismos de protección, de mecanismos de exigibilidad. Algo que se había incluido dentro de esto también son los sistemas de alerta temprano dentro de las comunidades mismas. Se vincula también con el tema de la comunicación comunitaria, porque creemos que es una manera de visibilizar las violaciones de los derechos humanos desde las mismas organizaciones. Está incluida también una temática sobre obligaciones extraterritoriales de los estados, temática sobre gobernanza de la tierra. Entonces, este resultado vinculado también con toda la temática de comunicación. ¿Por qué este tema de trabajar con defensores y defensoras de derechos humanos? Digamos, ¿por qué esta necesidad? ¿Cuál es la situación de defensores y defensoras aquí en el país de este momento? Bueno, vemos que a nivel de Latinoamérica existe una criminalización a los defensores de los derechos humanos, ¿no? Vimos que en estos últimos 10 años en el país también fue bastante fuerte la represión a estos defensores. Y lo más grave era que muchas personas que defienden sus derechos humanos no se autodefinen como defensores. Entonces creíamos que al menos eso en el caso de Ecuador era bastante fuerte de trabajarlo, ¿no? Que se definan como defensores de derechos humanos. Entonces, por ello, la idea de trabajar el proyecto desde esa concepción. Y, bueno, uno pensaría tal vez que, no sé, hay algunas defensores que pueden y defensoras que pueden estar como más expuestas a violaciones de sus derechos humanos, pero también sucede con defensores que trabajan el tema de la alimentación. Sí, por supuesto, porque el derecho a la alimentación está vinculado con, en las zonas rurales, con el acceso a los recursos productivos, con el acceso al agua, a la tierra, a las semillas, a los créditos. Entonces, cuando quieres implementar un proyecto, qué sé yo, de una minería, un proyecto extractivista en una zona y por ello vas a despojar a la gente de su tierra, de su agua, de su zona donde pueden producir y garantizar su alimentación, entonces estos dirigentes están siendo perseguidos por estas grandes empresas, ¿no? Entonces sí existe una vulneración a los defensores del derecho a la alimentación, si lo entendemos desde toda esta concepción. Uh-huh. Y aquí en Ecuador, ¿dónde, en qué lugares están trabajando, con qué comunidades? Bueno, en Ecuador estamos trabajando con 6 organizaciones. En la costa estamos con la Unión de Organizaciones Campesinas de Esmeraldas, entonces sabemos que en Esmeraldas hay todo este contexto de cultivos, monocultivo, de palma, de caña, tienen conflictos con camaroneras, con las refinerías, con el turismo a gran escala, entonces sus territorios siempre están en vulnerable peligro y por ello también peligro de poder garantizar su derecho a la alimentación. Después estamos con la Unión Tierra y Vida, que es una organización que está en Guayas y Los Ríos. Esta organización aglutina varias asociaciones que se juntaron por el tema de la defensa del acceso a la tierra. Están exigiendo que se les adjudique tierra a estas organizaciones. Entonces vemos que esta temática, a pesar de que en la sierra uno piensa ya el tema de la reforma agraria se acabó, en la costa todavía es un tema pendiente y trabaja esta organización esto. Estamos con la Asociación de Montubios Autónomos de Colimes, en Colimes, en la provincia de Guayas. Esta organización sufrió un desalojo en el 2015 y ahora está todavía en un proceso de recuperación de su tierra. Luego estamos en la sierra, en la comunidad ancestral Atocta, que tienen territorio colectivo y están defendiéndole de todos los intereses inmobiliarios que están por estar tan cerca de la ciudad, del Distrito Metropolitano de Quito. Luego estamos con la Corporación de Organizaciones Campesinas e Indígenas de Flores en la provincia de Chimborazo. Es como un ejemplo de lo que está sucediendo con los campesinos en las zonas de la Sierra Centro, con poco acceso a tierra, minifundios y con falta de acceso al agua de regadío. Luego vamos con la Federación de Organizaciones de la SUAI, la FOA. Aquí está el caso de Quimsacocha, un conflicto por concesiones mineras entregadas en territorio de páramo, de fuentes de agua. Entonces ha sido un conflicto y una resistencia permanente desde las organizaciones. Entonces esas son las 6 organizaciones con las que trabajamos en Ecuador. ¿Y cuál es la situación en este momento? Porque, digamos, hasta mayo que estuvo el gobierno de Rafael Correa, pues vimos, fueron muy evidentes las violaciones a derechos humanos en general para la organización social, pero tal vez en el sector del agro es donde también se concentraron muchos abusos que tenían que ver con varios cambios normativos, ley de tierras, políticas públicas que se implementaron en este periodo. ¿Algo ha cambiado con el nuevo gobierno? ¿Algo es diferente en este momento para el trabajo de las organizaciones? Dentro de las organizaciones hay una aparente calma, ¿no? Entonces, creo que se va. Las organizaciones dicen, bueno, parece que está todo tranquilo, como que no hay cambios profundos, porque, bueno, dicen una cosa es lo que dice y ofrece el presidente, pero otra cosa es lo que están haciendo los ministros, ¿no? Entonces parece que hay un doble discurso. Que hay una aparente calma hasta la consulta. Vamos a ver qué pasa después de eso. Pero sí, sí ha cambiado el tema de que no hay una persecución ya a líderes, a dirigentes. Se ha dado amnistías a varias personas que estaban criminalizadas. Incluso desde hay un ofrecimiento desde la Contraloría para auditar todas las concesiones mineras que se han entregado. Entonces son ofrecimientos que están, hay una mayor apertura dentro de las instituciones públicas para recibir a dirigentes, a líderes y lideresas, pero veamos qué pasa después de la consulta, ¿no? Claro, la consulta sí es un punto de quiebre porque, es decir, no es una cuestión solamente normativa, sino también política, y entonces habrá que ver estos resultados de qué manera influyen en esta suerte de diálogo que ha planteado el gobierno, porque claro, necesitamos más allá del diálogo como empezar a ver ya en lo concreto. Exacto. Qué cosas se cambian, ¿no? Muy bien, preguntarte también, tú sabes que PRODH, y bueno, este programa es un programa de derechos humanos y comunicación, preguntarte también en el contexto del proyecto, ¿qué cosas están haciendo respecto de la comunicación comunitaria? Bueno, con respecto a eso, se está haciendo un proceso de capacitación con las organizaciones, dar continuidad al proceso que se había hecho con el anterior proyecto, profundizando en el tema del análisis del discurso desde las mismas organizaciones, ¿no? Que creemos que es bastante importante trabajarlo. Se han hecho encuentros entre jóvenes que están trabajando el tema de comunicación. Creemos que también ese es un punto desde donde se puede llegar a la juventud en las organizaciones indígenas que están abandonando cada vez más. También tenemos este tema del sistema que hemos ido vinculando dentro de la comunicación, estos sistemas de alerta temprana comunitarios, pensados en la manera en que las organizaciones pueden irse articulando y en casos de emergencia o situaciones emergentes, que exista una recriminación, asesinato, un desalojo, puedan irse conectando estos sistemas, ¿no? La idea es generar como bases de datos de aliados de las organizaciones y que puedan estar atentos a pronunciamientos rápidos o acciones rápidas y eficaces frente a situaciones emergentes. Entonces, se ha ido trabajando esto y generando como una red de aliados y veamos cuando se tenga que implementar, ojalá no se tenga que implementar, pero cuando se tenga que implementar, ¿cómo va a funcionar? ¿Y esto es una cosa innovadora del proyecto o conocen algunas otras experiencias? Bueno, conocemos que estos sistemas de alerta temprana ya se aplican sobre todo para temas de desastres, ¿no? Entonces, cuando hay terremotos, cuando existe algún tema de desastres naturales. Sin embargo, en Colombia, los compañeros de FIAN Colombia nos han comentado que existen estos sistemas de alerta temprana para defensores de derechos humanos, ¿no? Como el contexto en Colombia es mucho más fuerte, entonces hay mayor experiencia ya. Pero estos sistemas de alerta ya se implementan desde las instituciones públicas, desde el mismo Estado. Entonces, por ello, la propuesta acá era que se ha implementado desde las mismas organizaciones. Entonces, vamos a ver cómo nos va funcionando. Y claro, de todos modos, tenemos que, de alguna manera, irnos integrando también con instituciones públicas, ¿no? Porque las denuncias tendrán que llegar allá y el Estado tendrá que velar por los derechos de estos defensores o defensores. Eso es muy interesante y muy importante, ¿no? Porque digamos, hay otros temas como los temas, no sé, extractivos, donde hay como muchos conflictos socioambientales y son experiencias interesantes que creo que pueden servir a otros colectivos y a otras organizaciones, ¿no? Interesante porque en verdad esta identidad de defensores de derechos humanos pocas veces la vemos, ¿no? Pero interesante que estén trabajando en estos sistemas de alerta temprana. Tenía otra pregunta sobre el tema de obligaciones extraterritoriales. ¿Estas obligaciones se refieren a obligaciones estatales o obligaciones de otros entes, por ejemplo, empresas? ¿A qué se refiere? Bueno, estas obligaciones extraterritoriales se refieren a las obligaciones que tienen los estados sobre las violaciones de derechos humanos que realizan empresas en otros estados. Entonces, por ejemplo, hay una empresa canadiense minera que está explotando en lo que era antes en Quimsacocha. Entonces, si es que genera ciertas violaciones a derechos humanos, ¿quién debería hacerse responsable de esto? Debería ser el Estado canadiense. Más allá de las empresas, porque las empresas pueden estar y luego no estar. ¿Y quién garantiza los derechos humanos de estas organizaciones? Entonces, es una propuesta que está ahora tratándose a nivel de Naciones Unidas, Sin embargo, existen mucho boicot desde las mismas empresas, los intereses económicos desde las empresas y los grandes estados que no quieren hacerse también responsables de esto. Sin embargo, es un lobbying y un trabajo que está trabajándolo y encabezando el Secretariado Internacional de FEAN Ecuador y con el apoyo de algunos estados. Qué interesante, ¿no? Qué interesante, porque hemos visto aquí en Ecuador muchos casos, ¿no? Muchos casos hay de los clásicos, de históricos casos. Por ejemplo, Chevron. Exactamente. Y claro, la pregunta es después, ¿y a quién se reclama? O sea, en el caso de que, de Oxy, o sea, ¿a quién se reclama, no? En caso de que la empresa ya no esté, y en el caso, por ejemplo, de otras empresas mineras, hay un caso que fue muy importante hace algunos años, que fue el caso de una empresa minera en Intag, que necesitaba hacer como unos trabajos de exploración minera en este sector, y como tuvo una resistencia fuerte de la comunidad, finalmente un buen día decidieron ingresar al territorio con empresas de seguridad privada, y esto fue muy grave. En su momento se hizo como unas denuncias internacionales, porque son prácticas que definitivamente atentan contra los derechos humanos, y es gravísimo lo que sucede, porque finalmente se tenía que hacer una reclamación y la empresa no quería hacerse cargo de absolutamente nada, no se quería hacer responsable. Entonces creo que es un tema muy innovador y también muy necesario, porque estamos como a veces nuestros derechos en realidad a la merced de las acciones de las empresas, ¿no? Exacto, y quién les pide cuentas. Entonces a veces también se hablaba sobre cómo identificas a qué estado responsabilizas, ¿no? Que a veces estas empresas también son muy mañosas, el capital tiene en un lugar, la empresa está creada en otro país. Entonces decían que el principio que en el que se basan es en donde tienen la mayor cantidad de su capital. Entonces ese estado tiene que hacerse responsable sobre las violaciones que tenga esta empresa en torno a los derechos humanos. Y creemos que es importante ir capacitando y formando a las organizaciones sobre estas temáticas, porque tiene que, bueno, el lobbying que se haga a nivel internacional es una cosa, pero los derechos siempre se los gana a través de las luchas sociales de las mismas organizaciones. Entonces las organizaciones deberían estar empapadas de esta temática y exigir que en realidad se dé la apertura para que se asuma esta propuesta. Qué interesante. Además, porque también ya hemos sido testigos de otros casos, como es el tema de los paraísos fiscales. Exacto. Y entonces, sí, es como un círculo, ¿no? No se hacen responsables de digamos, de tener una actuación adecuada, respetuosa de los derechos humanos, pero tampoco pagan impuestos, ¿no? Exacto. Y como dices tú, este tema de lo extraterritorial es una práctica de las empresas, y creo que debería por eso mismo también ser una responsabilidad de los estados como normar esta situación para que, más allá de donde estén, se hagan responsables, ¿no? Claro, y a la par de que existe esta propuesta, también existe otra propuesta por parte de las empresas en las que quieren convertirse también en... Como tienen personería jurídica, las empresas también quieren ser personas a quienes se les garantice los derechos humanos. Es una propuesta de empresas y derechos. Es una propuesta aterradora. Entonces, creo que es importante que desde las mismas organizaciones vayamos empapándonos y defendiendo esto. Bueno, pues felicitaciones por esta iniciativa, porque realmente vemos que tiene como algunos componentes muy innovadores en el sentido de aportar al ejercicio de la defensa de los derechos humanos, y realmente eso no lo hemos tenido mucho por aquí, por Ecuador. Entonces les felicitamos, compañeras, por esta acción. Muchas gracias. Biblioteca Nacional del Ecuador en la Casa de la Cultura, preservando y difundiendo el patrimonio bibliográfico de la nación. La biblioteca cuenta con un importante fondo de periódicos nacionales desde 1830 hasta la fecha, además de un relevante fondo de autores ecuatorianos. Brinda servicios de consulta en sala, fotocopiadora, visitas guiadas para instituciones, sala de internet y wifi, y usted puede solicitar el auditorio Jorge Carrera Andrade para su evento. visite la Biblioteca Nacional del Ecuador en la Casa de la Cultura, abierta de lunes a viernes desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura, preservando la memoria fílmica del Ecuador. Cuenta con un área de consulta pública en la que usted puede encontrar documentos sobre cine ecuatoriano, recuperados desde 1901 y material fílmico desde 1922 hasta la fecha. Abierto de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En la sala de cine Alfredo Pareja Díez Canseco, abierta de lunes a domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche. Puede disfrutar de múltiples eventos y proyecciones de lo más selecto de la cinematografía nacional y extranjera. Las instalaciones de la Cinemateca Nacional están ubicadas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las calles 6 de Diciembre y Patria. Visítela y encuéntrese con la historia fílmica del Ecuador. Área de la Mujer Nela Martínez, de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Un sitio de encuentro para la mujer y el hombre con la cultura del país. Desde sus inicios hace 13 años, se ha constituido en espacio de reflexión, diálogo, creación y discusión permanente acerca de las distintas temáticas relacionadas con el quehacer cultural desarrollado por mujeres y hombres. Para ello, convoca artistas, escritores, investigadores e intelectuales en general, con el fin de desarrollar sus iniciativas, a la vez que ofrezcan su valioso aporte a la comunidad. El área de la mujer Nela Martínez cuenta con una sala de exposiciones y un aula de talleres donde se organizan múltiples eventos. Se apoya a proyectos e investigaciones realizadas sobre las mujeres y su historia en la cultura de nuestro país y mucho más. El horario de oficina es de 8:30 de la mañana a 5 de la tarde. Los talleres se extienden hasta las 8:30 de la noche. Y ese era uno de los temas de los que queríamos hablar, pero teníamos otro tema en el tapete. Y el otro tema tiene que ver con el tema de las mujeres en el sector rural. Las mujeres rurales. Y eso queríamos también conversarlo con Dani, porque las compañeras también han trabajado una cartilla que, además, déjenme decirles, está muy bonita, tiene unos dibujos, unas gráficas que los colores mismos te recuerdan a la tierra, sí. te recuerdan a la, hasta te recuerdan hasta el olor, ¿no?, del campo. Y yo creo que ahí en el campo suceden muchas cosas que cuando estamos en la ciudad somos poco conscientes y no miramos estas cosas que suceden en el campo. Y justamente uno de estos temas es la realidad de las mujeres campesinas, de las mujeres en sectores rurales, y también de eso queremos preguntarle a Dani. Están trabajando ustedes en esta línea y preguntarles quiénes son las mujeres, cuál es el perfil, quiénes son las mujeres que están en el sector rural aquí en Ecuador. El documento, como dice Pauli, es un documento bastante interesante. Lo trabajó FEAN Ecuador, una compañera que es encargada del tema de investigación. Yo igual ahora les voy a comentar desde lo que he leído y desde lo que he acompañado un poco en el proceso de levantamiento de la información. Este documento es básicamente lo que intenta es analizar el rol de las mujeres en el tema de la defensa del derecho a la alimentación y el derecho a la tierra. Específicamente el caso de ASOMAG, ¿no? Entonces, como les comentaba antes, ASOMAG, una organización que tuvo un desalojo en el 2015 y a partir de lo cual se fueron evidenciando y salió esta investigación donde se pone en evidencia violaciones a los derechos de las mujeres, ¿no?, y la realidad de las mujeres rurales, que es bastante fuerte. El perfil de las mujeres rurales con mayor carga de trabajo no remunerado. Entonces, vemos que trabajan alrededor de, en el caso de ASOMAG, alrededor de 16 horas al día, sin espacio a descanso. Vemos que es la situación de las mujeres rurales es mucho más fuerte e invisibilizada que la de las mujeres urbanas, ¿no? en el tema del trabajo, ¿no? Remunerado y no remunerado, productivo y reproductivo, ¿no? Que también es no remunerado. Y un poco por ahí, pero bueno, dale. Claro, y en realidad en el campo, y esto nos es un indicador también de que el tema de machismo es una cosa muy fuerte, ¿no? Y uno pensaría, bueno, culturalmente nos han dicho que el amor es algo bueno y y cualquier sacrificio se puede hacer en nombre del amor, pero cuando vemos estas cifras de que las mujeres trabajan 16 horas más que los hombres a la semana, ahí hay un discurso del amor que no está muy, muy claro. No, también, para ¿no? nada. Porque nos preguntamos por qué los hombres no aman de la misma manera. Exacto. Para completar las 16 horas o para que nos queden 8 a nosotras y 8 con ellos, ¿no? Por supuesto. Entonces, hay un tema, hay un componente, una situación de machismo fuerte también en el campo, ¿no? Sí, por supuesto. Eso es algo que atraviesa también. Sí, es un tema bastante fuerte y sobre todo hablarlo es como un tabú, ¿no? Dentro de las organizaciones todavía, en algunas, en otras es como ya un tema más abierto. Pero sobre todo en la costa vemos que es un tabú, un miedo de todavía abrirte y hablar. En el tema de la cartilla nos hemos enfocado más al tema de acceso a la tierra, al tema de el trabajo con actividades reproductivas, productivas. No nos enfocamos en el tema de violencia en sí, que es un tema todavía fuerte y que está pendiente, pero digamos, por la línea del trabajo de FIAN Ecuador nos fuimos por este lado. Y se han visto como algunos datos, ¿no? Datos que consideramos que son importantes en el tema de la propiedad de la tierra, ¿no? Entonces vemos que a nivel del país el 87% de las unidades de producción están en manos de los hombres y apenas el 13% en manos de mujeres. Entonces creemos que esas son cifras bastante preocupantes y vamos viendo cómo esto va cambiando de acuerdo al tamaño de la propiedad, de las UPAs, ¿no? Entonces cuando son propiedades menores a una hectárea, tienes que la diferencia de propiedad entre hombres y mujeres llega más o menos al 31%. Pero cuando son propiedades mayores a 200 hectáreas, la diferencia entre hombres y mujeres llega a 87%. Entonces vamos viendo que también dentro del tipo de agricultura que se practica es diferente, ¿no? Entonces, en la pequeña agricultura hay una presencia de propiedad de las mujeres de la tierra del 16%, y cuando son el fin de la agricultura es empresarial, es apenas del 9%. Entonces también este modelo, este sistema, vas viendo cómo la inequidad del acceso a la tierra va vinculado con este modelo, ¿no? Pero esto pasa, digamos, porque el trabajo, a ver, si estamos hablando de que las mujeres en el campo tienen una fuerte carga de trabajo que no está siendo remunerado, eso quiere decir que entonces tienen menos recursos económicos y por lo tanto menos posibilidades de adquirir la tierra. Exacto, entonces las mujeres rurales son las que garantizan primero la alimentación y porque los cultivos que ellas realizan son primero para el autoconsumo, ¿no es cierto? Y a pesar de eso, de garantizar la alimentación de sus hogares, no existen políticas que les permitan tener acceso a la tierra. Una prioridad a las mujeres para tener acceso a la tierra. Vemos la desigualdad que existe, esta brecha que existe entre la propiedad de la tierra para los hombres y la propiedad de la tierra para las mujeres. Entonces, dentro de las mismas de los mismos programas desde las instituciones gubernamentales, no existe una política dirigida en torno a promover que las mujeres sean propietarias de la tierra, ¿no? Entonces te ponen limitantes como, por ejemplo, que solo pueden acceder a la tierra mujeres que son jefas de familia o que son viudas. Entonces eso es lo que se evidencia, por ejemplo, en Asomán, ¿no? Entonces, sí consideramos que se sigue siendo una deuda del Estado para con las mujeres rurales. Y, digamos, porque también hemos escuchado que ha habido algunas iniciativas como de asociaciones, de funcionamiento como de pequeñas cooperativas que reúnen a las mujeres para, no sé, como bancos de animales menores y cosas así que permiten como ir generando unos recursos económicos entre mujeres. Esto se ha visto, esta modalidad de trabajo entre mujeres en la zona rural. Sí, por supuesto. Son estrategias que creemos que las mujeres van generando a partir de la necesidad, ¿no?, en la que están. Entonces, por ejemplo, en el caso de Asomac, después del desalojo, lo que impactó también en el tema económico de las mujeres, se organizaron a través de una caja de ahorros. Entonces, desde ahí empezó a tener una organización las mujeres de Asomac. Entonces, sean socias o esposas de socios, formaron esta caja de ahorros que ellas, a criterio de ellas, les ha ayudado mucho en este proceso de desalojo. Entonces, creemos que son estrategias, pero que no son suficientes. El Estado sí debe empezar a implementar políticas que garanticen el acceso a la tierra, el acceso a créditos mismo, ¿no?, el acceso al agua, a las semillas. Pero, digamos, si en términos generales para el sector campesino es difícil un crédito, acceder al crédito para acceder a la tierra, no se diga para la situación de las mujeres que es todavía más compleja. Por supuesto, entonces vemos cómo, a pesar de que tenemos la Constitución que se aprobó, que es muy garantista de las leyes, luego tenemos la Ley de Soberanía Alimentaria, se puso a discusión la Ley de Tierras, vimos que se presentaron varias propuestas para la Ley de Tierras, todas estas presentadas por hombres, y de todas las propuestas que se entregaron, solo la de la COPISA tenía algún enfoque de género en uno de sus artículos. Ninguna otra propuesta tenía este enfoque. Finalmente, la ley que se aprobó no tiene este enfoque de género para las mujeres en las zonas rurales. Y te menciono en alguna parte donde dice que las mujeres pueden ser posibles beneficiarias de políticas de redistribución de la tierra siempre que sean sujetos vulnerables con altos índices de pobreza y ausencia del cónyuge. Entonces, es un tema bastante complicado. Claro, es porque, o sea, de todos, es como que en el campo todavía la posibilidad de autonomía económica de las mujeres está supeditada a la imagen, a la figura de la pareja. Exactamente, entonces es en ausencia de una figura masculina, sea el esposo, sea su padre, sea un hermano, solo en esas condiciones las mujeres pueden tener acceso a la tierra. Sí, claro, es justamente el resultado de tener leyes y políticas que no contemplen esta situación de las mujeres, ¿no? Y lo paradójico es que como la agricultura que nos alimenta finalmente son esta pequeña agricultura campesina, ¿no? O sea, quiero decir, a pequeña escala. Uh-huh. Es esa la que finalmente nos alimenta, porque lo demás es para exportación o para la industria, pero digamos, es la que nos llega generalmente al mercado, no sé, es de esta pequeña producción, ¿no? Y quienes están finalmente en el día a día al frente de los de estos, porque había un dato también de que la mayor parte de estas UPAs, sí, las unidades productivas, agrícolas, estas la mayoría son pequeñas y son justamente corresponden a esta lógica de la pequeña agricultura. Y bueno, ahí las protagonistas son las mujeres. Exactamente, es así. Entonces yo creo que sí hay una responsabilidad, tanto a nivel del Estado, por garantizar y promover políticas y programas donde permitan a las mujeres tener acceso no solo a la tierra, ¿no?, sino a otros beneficios como créditos, que sean beneficiarias de programas productivos, o sea, directamente hacia las mujeres, entonces donde se les permita una participación real dentro de la construcción de estos programas, proyectos o políticas. Y creo que también dentro de las mismas familias, un tema de distribución de las tareas del hogar, ¿no? Porque, bueno, ya les entregas tierra y las mujeres siguen cumpliendo, teniendo 16 horas más trabajo que los hombres, y si tienen más tierra significará más horas de trabajo. Entonces creo que dentro de las familias también un compromiso de que sea un trabajo compartido, no una tarea compartida. ¿Y qué pasa al interior de las organizaciones? Porque ahora, o sea, mencionas el tema de participación, pero dentro de las organizaciones campesinas, de las organizaciones indígenas, ¿cómo está esta cuota de participación de las mujeres que también les permita como poner sus temas sobre la mesa como para demandarlos, ¿no? Bueno, yo mirándolo desde afuera, ¿no? Porque tal vez el criterio de las organizaciones viéndolo desde adentro pueda ser totalmente distinto. Viéndolo desde afuera, yo creo que las mujeres es variado, ¿no? Hay mujeres en algunas organizaciones donde han logrado tener una participación real y una toma de decisiones, pero hay otros espacios donde simplemente siguen siendo relegadas a espacios como la secretaria, la tesorera, y como para decir, sí, estamos incluyendo a mujeres dentro de nuestras organizaciones, pero cuando se trata de tomar decisiones, están siendo relegadas y siguen dentro de las mismas organizaciones, siendo las que se quedan en la cocina preparando la comida para todos los que están en la reunión y los que están tomando las decisiones. Entonces, creo que todavía es un proceso que está pendiente y que se debe seguir trabajando. Muy bien, Dani. Estamos ya con los tiempos para terminar nuestra entrevista, pero tal vez como un mensaje final. Este es un proyecto que se está ejecutando a nivel rural, pero desde la ciudad, ¿qué podemos hacer las personas que estamos en ciudad? ¿De qué manera podemos estar atentos a estos temas? ¿Cómo podríamos, de alguna manera, no sé, conocer un poco más? ¿O qué podemos hacer como una acción concreta respecto de la situación de las mujeres en las zonas rurales, pero en general para estos temas que están trabajando ustedes, derecho a la tierra, derecho a la alimentación? Creo que para garantizar un poco el derecho a la alimentación es importante también tener un compromiso desde las ciudades en torno al tema del consumo responsable, ¿no? Entonces, ¿a quiénes estás apoyando cuando vas a comprar? ¿A quiénes estás dejando tu dinero? ¿A las grandes empresas que están despojando de su tierra a las pequeñas organizaciones campesinas? ¿O estás apoyando a ese pequeño campesino que está luchando contra Goliat para promover a que siga teniendo su pedazo de tierra, que siga compartiendo con su familia, a esa pequeña campesina que está luchándola y peleando dentro de su misma organización y dentro de todo este sistema, tanto estatal como privado? Entonces yo creo que el compromiso desde la ciudad es eso, ¿no? Informarte qué estás consumiendo, hacia dónde estás dejando tu dinero y también comprometerse con las luchas, ¿no? Yo creo que ahora existe mucha información dentro de las redes sociales, dentro de el internet, creo que es una arma poderosa, y cuando empiezan o se prenden acciones desde las mismas organizaciones, apoyar, ¿no? Estar atentos y apoyar, respaldar eso. Si la gente quiere enterarse un poco más de FIAN, ¿cuál es su página web, su sitio de Facebook? Bueno, nos pueden encontrar en Facebook y en Twitter como FIAN Ecuador y la página web www.fianecuador.org.es. Muy bien, Dani, quiero agradecerte muchísimo por toda esta conversación, por toda esta información. Nos hemos enterado de cosas novedosas que están pasando aquí en el país, de organizaciones como FIAN, que está impulsando estas nuevas formas también de entender los derechos humanos, por ejemplo, respecto de las empresas más allá de los territorios, pero también estos mecanismos de alerta temprana, de defensa, de protección a defensores y a defensoras de derechos humanos. Pues me parece que son temas que realmente son novedosos para todo este ejercicio de defensa de los derechos humanos, así que felicitaciones. Y ese ha sido el tema de esta tarde, que nos deja como algunos aprendizajes. Recuerda el mensaje final de Daniela, que nos invita a hacer un consumo pensado, un consumo racional, un consumo crítico también, porque eso puede ayudar justamente a los campesinos, a las campesinas indígenas también, que están sosteniendo nuestra alimentación aquí en Ecuador. Queremos agradecerles muchísimo por acompañarnos en esta tarde y recuerde que nos veremos nuevamente en una semana. Yo soy Paulina Ponce y este es el programa El Derecho y al Revés del colectivo PRODH. Hasta la próxima, amigos y amigas. Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a un programa más de su radio revista Al Derecho y al Revés. Les saluda Paulina. El amigo este canto, a pesar de tanta herida y el deseo de venganza contra el moral genocida.